Libre e impredecible. Así es siempre la música del trío antimanierista. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus integrantes, Víctor Sequí. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantados de tenerte de nuevo en el programa. ¿Qué tal le van las cosas al trío antimanierista en estos momentos? Pues nada, estamos ahora mismo pues eso, en proceso de crear este ciclo que pretende ser permanente. Y bueno, pues junto con En Busca del Pasto, que nos conocimos hace unos meses y nos deberíamos haber conocido antes, porque la verdad es que tenemos las mismas ideas y los mismos objetivos. Y bueno, pues de momento la primera sesión nos funcionó magníficamente y la segunda, que será esta tarde y mañana, pues esperemos que sea igual. Ustedes son dos formaciones dedicadas a la improvisación musical y han creado este colectivo Antipastos para que haya un ciclo de conciertos. Y efectivamente, cuéntanos qué va a haber este jueves a las 9:30 de la noche, hora peninsular. Sí, pues este jueves, ahora dentro de un rato, como quien dice, pues tenemos ya la segunda edición, que constaría del dúo Ricardo Marichal y David Paredes, que vienen desde Tenerife. Ahora viene David, está viniendo en avión ahora mismo. Y bueno, y después pues tocaría el trío antimanierista, pues con invitados como Guillermo Horta, por ejemplo, que es otro personaje importante de la improvisación, también allí en Tenerife, aunque sea de origen cubano. Y bueno, y lo que salga en ese momento también tocaremos con el dúo Marichal Paredes. Y bueno, como es imprevisto también, pues es lo que pasa, ¿no? Y luego al día siguiente, pues mañana, el viernes, pues el evento será en La Tirana, que es un local muy interesante también, y de nuevo repetirán Marichal y Paredes, y después tocarán En Busca del Pasto con Marta Sainz y María Marimoto. También estará Guillermo Horta. Y bueno, pues va a ser muy interesante, va a ser un diálogo muy interesante entre silencio y entre saturación sonora, que es como propuesto un poco esa sesión. Y está bien que haya esa presencia de músicos afincados aquí en Canarias, ¿no?, que viajen a Madrid a mostrar su propuesta. Sí, todo esto surgió un poco del verano pasado, donde pues al trío antimanierista nos invitaron a hacer ahí una pequeña gira en Tenerife. Nos invitó pues David Paredes, Marichal, que también son organizadores de ciclos allí, que seguramente conoceréis, de música improvisada. Y bueno, pues al conocer que ellos hacían estas cosas aquí, pues dijimos, en Madrid tenemos que tener algo parecido. Y entonces, pues bueno, pues estamos trayendo a gente de allá. Nosotros vamos para allá y bueno, y hay gente que se empieza a apuntar y que empezamos a conseguir pues determinados contactos, siempre dentro de la improvisación total, claro. Pues ahí está esa relación entre las escenas de música improvisada de Canarias y de Madrid. Más información en la página antipasto.es. Y bueno, Víctor, esta es una breve entrevista. No sé si simplemente querías comentar para terminar algo sobre el último álbum que han sacado ustedes, el trío antimanierista, ese Pitches Brew, en los archivos clínicos o de futuros proyectos que tengan. Bueno, pues sobre este árbol, o sea, este árbol, digo, que este álbum, pues nada, comentar que está en colaboración con David Paredes, precisamente, que es el que está viniendo ahora mismo para tocar esta tarde en dúo con Marichal. Y bueno, pues es una colaboración, también nos conocimos hace un tiempecillo, es el que nos invitó a la gira, y como viene regularmente por Madrid, pues grabamos una serie de sesiones, y es lo que habéis podido escuchar. Esta es una pequeña píldora de entrada, y es un disco, la verdad es que muy interesante, muy potente, y que aporta cosas bastante nuevas a nuestro lenguaje. Quizás la interpretación del jazz fusión, y por eso la alusión a Miles Davis con el Beaches Brew, aproximación al jazz fusión dentro de los parámetros siempre muy particulares del trío antimanierista, ¿no? Sí, claro, con la guitarra de David, que es, pues utiliza distorsiones, efectos, etcétera, pues tendemos un poco a ello, sobre todo porque, bueno, pues porque los del trío realmente ahora mismo, mi hermano y yo, sobre todo Nacho, pues hemos sido grandes amantes de Miles Davis, era prácticamente un familiar nuestro, ¿no? Así lejano, ¿no? Y bueno, pues estas cosas nos salen y decidimos ponerle ese nombre al álbum porque, bueno, pues Pichi aquí en Madrid significa, pues, es un término de castizo, ¿no? Madrileño castizo. Pues nos hacen nuestra versión deformada y totalmente improvisada del Beaches Brew famoso de Miles Davis. Muy bien, pues nada más, Víctor Sequi, gracias por estar una vez más aquí en Intangible 23. Les deseamos mucha suerte tanto con las iniciativas del trío antimanieristas como con esto nuevo del antipasto. Pues muchas gracias y saludos a Canarias. Muy bien, y ahora vamos a escuchar durante el resto del programa la música de ese otro conjunto que se dedica a la improvisación y que se llama En Busca del Pasto. Ya tenemos al otro lado del teléfono a dos de los integrantes del conjunto En Busca del Pasto. Ellos son Jorge Ruiz y Ricardo Sanz. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, Jorge, tú te encargas de la percusión dentro del grupo, pero el crédito oficial de Ricardo Sanz son los objetos. ¿A qué se refiere eso, Ricardo, y qué lugar tienen esos instrumentos dentro de la música de En Busca del Pasto? Pues bueno, yo lo que uso son, pues eso, diferentes objetos, unos más musicales, como pueden ser unas claves o un triángulo o unas castañuelas y otros objetos que no son en principio musicales, pero de los que saco diferentes sonidos, ya sea al natural o con una pedalera de efectos. Y el hueco, pues nada, es un aporte más de elementos al conjunto de los sonidos En Busca del Pasto. Un elemento impredecible también, ¿no? Podemos Sí, decir. totalmente. Bueno, ¿y qué nos cuentan de este tema que hemos escuchado? cuyo título, tras los pasos de Dead Man, plantea una de las primeras referencias cinéfilas, ¿no?, dentro de la obra de En busca del pasto. Pues sí, la verdad que sí, porque pues realmente los títulos de las canciones nosotros normalmente las solemos poner a posteriori, después de las sesiones de improvisación, cuando seleccionamos las grabaciones, pues según también las cosas que sugieren o qué tal, pues les ponemos el título. Y bueno, pues ahí esas guitarras que hizo nuestro compañero Diego Agulló nos recordaban un poco a la música de la película de Dead Man, y nada, por eso pusimos el título un poco, en referencia, homenaje un poco a la película de Jim Jarmusch. Con esa banda sonora de Neil Young. Eso es. Claro. Bueno, y entrando ya en la historia del grupo, ustedes comenzaron en 2003. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues hombre, básicamente fue todo comenzó con Pedro Pons, que es el que normalmente asume la posición de bajo. Y yo mismo, en un viaje que tuvimos, que nos llevamos algunos instrumentos y ya hicimos unas pequeñas improvisaciones allí. Y un poco, pues allí se nos ocurrió la idea de formar un grupo en el que simplemente pues nos arrojáramos a improvisar a partir de nada. Y entonces pues nos pusimos en contacto con Ricardo Sanz, que era amigo nuestro también de mucho tiempo, con Diego Agulló, que tocaba la guitarra también en otras formaciones y que también era amigo nuestro, y inicialmente también con Roberto Rodrigo, que era otro compañero que tocaba los teclados y hacía música electrónica. Y bueno, pero una mezcla así un poco variada y variopinta, pero nada, pues nos decidimos juntar un día los cinco e improvisar. Y de ahí salió realmente el primer disco de En busca del pasto, que es, lo tenemos colgado como Pasto Primero, salieron 5 o 6 temas. Y bueno, no sé, realmente todo empezó como un poco lúdico, en el sentido de que, bueno, habíamos tenido contacto con la música, pues con grupos o con cosas, yo por ejemplo con grupos de percusión, también con Ricardo Sanz. Y el Pedro Pons, por ejemplo, pues tenía algunos grupos de bajista, pues de orientación a algunos jazz o jazz fusión y cosas así. Pero bueno, lo que era el hecho de improvisar, pues era un poco el sacarse los demonios, ¿no? Y nada, así empezó poco a poco, como un juego realmente, y poco a poco le fuimos sacando un poco nosotros mismos el sentido a lo que estábamos haciendo, ya que realmente había algo interesante en el hecho de hacerlo, vaya. Ahí has nombrado a los otros miembros principales de la formación. Sí, me faltará añadir a dos miembros, que son Pablo Delgado de Torres y Juan Morales, que no estuvieron en esa primera sesión, pero que se sumaron al grupo, pues a lo mejor como mucho un mes después, o sea, en las siguientes sesiones ya estaban ellos en todas, sí, y que hemos sido los siete, digamos, los que hemos estado ahí desde siempre, aparte de otros colaboradores que han estado a veces temporalmente o bueno, otra gente que está ahí con nosotros. Muy bien, y sobre el título, ¿por qué En busca del pasto? ¿Qué pasto es ese? Pues, bueno, es la leyenda dice que Pedro Pons le ocurrió el nombre y dijo, ¿qué haría un grupo que se llamase En busca del pasto? Y ahí surgió luego pues todo lo que es la búsqueda de la improvisación, ¿no? El improvisar es la búsqueda del pasto, es buscar esa sonoridad o musicalidad o experiencia que de alguna manera pues te place, te agrada. Ese es realmente es nuestra, de ahí viene el nombre, y a partir de ahí se derivan un montón de otras palabras que tienen que ver, ¿no? Como es pues eso, pastar, como encontrar un pedregal, que es cuando la cosa no está muy bien, o ir por pastos verdes, o encontrar una flor, que es cuando pues de repente hay algo que te gusta especialmente, ¿no? Que está ahí, que de repente sale y o un tropiezo cuando te pierdes, o claro. Hemos desarrollado toda una terminología en torno al hecho del pastar en consonancia con lo que es la experiencia de improvisar, ¿no? Claro. Y bueno, sí, no improvisamos, sino que pastamos, digamos. Y de ahí también la presencia de algunas vacas, ¿no? En las portadas de los discos y demás. Sobre todo en los primeros, sí. Bueno, y respecto al concepto de la improvisación, ya he mencionado un poco que la afrontan como algo lúdico, un juego. Dicen que nada es superfluo, ¿no?, en la música de En busca del pasto. Sí, eso, bueno, en concreto esa frase de nada es superfluo es una referencia a un libro de Nietzsche, bueno, una de las frases míticas de Nietzsche, ¿no?, un filósofo alemán. Y bueno, viene a decir que nosotros, pues, digamos, el valor que terminamos encontrando en la música o en el método por el cual desarrollábamos nosotros la música, pues era que tenía lugar todo tipo de fenómenos musicales que no caen en el... no los haces voluntariamente, no caen en el dominio de la voluntad en absoluto, sino que sencillamente son, ¿no? O suceden como suceden y nosotros los aceptamos en su ser. Entonces, cuando tú... hemos intentado también que nuestro propio método de tomarnos y de comprender la improvisación sea la experimentación pura y dura sobre, o sea, en vivo, ¿no? El coger instrumentos, porque igual que yo me puedo presentar como percusionista dentro de un Busca el Pasto, realmente es solo una etiqueta, porque he cogido todo tipo de instrumentos y normalmente yo me acompaño de mis instrumentos de percusión, pero tengo todo un abanico de posibilidades alrededor y jugamos pues a coger justo aquello que no dominas bien y que tenga cabida, pues la confusión o el error o el intentar sacar sonido a algo y, digamos, obtener de ahí texturas o sonoridades que al final pues nos lleven a, si no a encontrar el pasto, sino al menos a mostrar su búsqueda, ¿no? Claro, eso es. Y además ustedes practican la improvisación pura, ¿no? Es decir, que cuando empiezan a tocar no tienen ni idea de lo que va a salir, ¿no? No hay líneas directrices siquiera. No. Vamos, normalmente no hay nada más allá de, venga, empezamos. Si es cierto que a lo mejor pues que tú tienes un cierto cuerpo y tienes pues, a tus compañeros cómo están y eso de alguna manera puede medio determinar hacia dónde vas a ir, pero es una cosa muy, muy ni hablada ni definida, digamos. Y luego evidentemente también, depende también de la configuración de instrumentos que se dé cada día, porque como nosotros no tenemos una configuración fija, pues dependiendo de quiénes nos juntemos y con qué instrumentos, pues claro, la cosa ya a lo mejor puede fácilmente tirar hacia un lado o hacia otro, pero no nos ponemos de acuerdo antes, ni hay unas reglas o unas directrices a seguir. Hombre, sí tenemos, por ejemplo, unos juegos que nosotros llamamos, o unas series, por ejemplo, que organizan o que han organizado nuestra discografía y también algunas actuaciones, que es, por ejemplo, arrancar más que de un concepto establecido de lo que vaya a sonar, más bien una orientación, como diría yo, conceptual, de un marco conceptual donde instauramos pues la improvisación en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, hablo de la serie que tenemos de silencios, ¿no? Que llevamos silencios, no son precisamente discos silenciosos, sino que están llenos de sonido desde el principio hasta el final, y queremos hacer una representación como del sonido en términos reales, de lo que chisporrotea o lo que siempre está sonando de fondo, en esa aleatoriedad o ese caos de sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hay veces que decimos, venga, pues hacemos unos silencios, entonces arrancamos de esa idea, digamos, conceptual, para dejarnos llevar en nuestra improvisación y tender hacia esa, pues a lo mejor, sonoridades más continuas o más constantes o chisporroteos, como te digo, texturas, ¿no? Pero no, digamos, no en ningún momento pactamos un tema o algo sobre lo que improvisar, claro. Más adelante volvemos a ese concepto que organiza la discografía de En Busca del Pasto. Y como siempre ocurre en la improvisación, es fundamental que los músicos estén sincronizados y se escuchen, ¿no? Cuanto más tocan juntos, pues mejor sale, ¿no? ¿O no? Sí, hombre, es cierto que con los años ya nos conocemos y conocemos lo que hacemos, digamos, y tienes más soltura a la hora de salir de situaciones que a lo mejor en otros casos, pues, no es que no quedasen bien, sino que ahora lo aceptamos todo, digamos, y sobre todo cuando estás en un momento que a lo mejor es un poco duro, tú sabes que si tienes fe y continúas, al final aquello florecerá. Y es algo que a lo mejor en un principio, pues enseguida te desanimas, a lo mejor estás haciendo algo que ves que no acaba de arrancar y pues no insistes. Ahora ya tenemos mucha más experiencia en ese sentido. En cuanto a sincronización y a compenetración, bueno, eso es algo más secundario en cierta medida, porque a veces sí, la música del pasto, a veces parte de la gracia es esa pequeña desincronización que tiene. Sí, yo creo que el aprendizaje es en gran medida personal, en el sentido de que uno mismo aprende a desenvolverse en una situación en la que a priori no estaba acostumbrado, que era en la de sacar adelante un producto musical, muy entre comillas, en el sentido de, o de una experiencia musical apta para ser presentada, por ejemplo, en directo, algo que al principio nos resultaba curioso, incluso para nosotros, ¿no?, que pudiésemos hacerlo ante un público y que el público, dentro de ese público, hubiese gente que lo admirase en su ser, ¿no?, porque, claro, esto tiende mucho, es música que tiende mucho a la abstracción, al desajuste, al al descomponerse, ¿no? Pero sí que con el tiempo, efectivamente, sí que hemos desarrollado, yo por lo menos personalmente, una digamos, rapidez a la hora de tomar decisiones para llevar la actuación o el sonido hacia donde de pronto consideras más interesante, o a explorar en directo cosas o sacarle jugo a una situación concreta. Son experiencias realmente difíciles de explicar, pero está un poco dentro de nuestro concepto de entender la interpretación también como una forma de vida, en el sentido de es un reflejo claro de estar en una situación que se te va de las manos constantemente y que tienes que aprender, que no hay otro medio de aprender a estar vivo que el vivir. Pues esto es un poco igual, ¿no? No hay otra manera de improvisar que de aprender a improvisar que estar ahí improvisando. Y bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es el primero del álbum Improvisación para Quinteto número 12, Los Estándares del César, con un sonido un poco jazzístico, ¿no? Sí, es porque, vamos, principalmente vino un amigo nuestro que se llama César Borbojo, sí, que toca la trompeta, y bueno, pues nada, le invitamos hace tiempo que queríamos que viniese, y vino, y sí tiene un sonido así bastante jazzístico. Pues vamos a escucharlo. Seguimos aquí en Canarias, Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en la página de internet canariasararadio.com. Esto es Intangible 23 y estamos hablando con Jorge y Ricardo, dos de los integrantes del grupo de música improvisada En Busca del Pasto. Y bueno, tenemos que hablar ahora de la discografía de la banda. Son decenas de discos. ¿Todo lo que tocan prácticamente queda grabado? Pues bueno, primero quería decir que Jorge se ha tenido que ir, porque vamos, ya tenía que haber salido y bueno, pues se ha tenido que ir, que se despide de todos. Así que nada, quedo yo solo. Grabamos bastante, tendemos a grabar todo lo que podemos, aunque es cierto que muchas veces pues hay grabaciones que se pierden, pues porque a lo mejor no están bien sonorizadas o porque hay algún problemilla, pero sí nos gusta grabar bastante y luego de ahí escuchamos lo que hemos grabado y lo que nos gusta, o ya sea porque nos parece especialmente bueno, porque tengo un cuerpo especial o una identidad especial, pues lo sacamos a disco. en función, bueno, ya, como habrás visto, hay varias series y bueno, según cómo sea el disco, pues encaja en una serie o en otra. Vamos a hablar entonces de esas series. Algunas se explican por sí mismas, pero otras hay que ahondar un poco más en ellas. Están las compilaciones con grabaciones diversas, ¿no? Los discos sacados de actuaciones en directo, los de música de cámara, los homenajes, los silencios, las digresiones, los bestiarios, los solos y las colaboraciones. Eso es. Vamos entonces con la música de cámara, que es un poco a lo mejor el grueso de la discografía de En Busca del Pasto. Sí, es la serie como la más variada quizá, y se caracteriza porque son sesiones, son discos grabados normalmente en una sesión, en los que a veces hablamos antes de que vamos a grabar un disco, pero que muchas veces a lo mejor simplemente se habla de cuál va a ser el título, como por ejemplo en El Fin de los Tiempos, creo recordar que sabíamos cuál era el título, pero no el contenido, digamos, y ya tenemos una cierta idea inspiradora y sobre ello se trabaja en ese día. O por ejemplo, el que has puesto antes, el de los estantes del César, simplemente fue un día que nos juntamos con este amigo y entonces, bueno, pues tiene la unidad, digamos, de que fue esa sesión con una configuración concreta de instrumentos y que tiene toda una unidad bastante clara, ¿no? Entonces ya te digo, lo que es la música de cámara suele ser esos días concretos en los que hemos trabajado en cierto sentido. Y luego están los homenajes en los que ustedes se inspiran en figuras artísticas como John Thorne o Samuel Beckett, creadores que siempre han mostrado mucha libertad en sus propias obras, ¿no? Sí, claro, los homenajes son discos que hacemos a gente que de alguna manera pues admiramos de una u otra forma. Tienen también una estructura bastante concreta. Y bueno, ahí están, la verdad es que nos gusta, tenemos un montón de homenajes pendientes, pero bueno, los homenajes también son quizá los discos más difíciles en cierta medida, porque claro, homenajear a gente como John Thorne o Samuel Beckett, pues da un cierto vértigo. Entonces, bueno, ahí están, pero vamos, tenemos unos cuantos pendientes. Pero se trata de capturar de alguna manera, aunque sea muy abstracta, la personalidad del homenajeado? Sí, en cierta medida sí nos gustaría capturar algo que refleje al homenajeado, pero creo que es algo complicado, pero cuando estamos en ello, pues lo tenemos presente. Como te hemos explicado antes, no lo pactamos, es decir, no decimos vamos a hacer un homenaje a Samuel Beckett, pues tiene que ser así, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto otro. Hablamos un poco a lo mejor de cómo podría ser así en términos abstractos y luego ya nos lanzamos y ahí ya cada uno pues se busca las castañas para intentar aportar su granito de arena para reflejar la personalidad, bueno, personalidad o cualquier rasgo que de alguna manera refleje al homenajeado. Y ya hemos hablado también un poco de esa otra serie dentro de la discografía de En Busca del Pasto, Los Silencios, ¿no? Quizá la faceta más minimalista, podemos decir. Sí es sí, más tranquila, más minimalista en cierta medida. Tienden a ser, pues eso, como una imagen que habíamos dicho alguna vez, es como si pones un micrófono de condensador en una habitación vacía y subes la ganancia a tope. Todo ese ambiente que cogería el micrófono, ¿no? De como de ruiditos, de sonidos medio lejanos, más o menos constantes, como no cosas bruscas, sino cosas como más tranquilas en cierta medida y más abstractas, menos musicales, ¿no? Normalmente no hay sonidos muy, pues, melodías así claramente diferenciadas. Y luego un concepto completamente distinto es el de las digresiones, que son colecciones de piezas muy breves, ¿no? Y con muchos cambios de instrumentación, de ritmos y demás. Sí, es un juego que se nos ocurrió un día que consistía en cambiar muy rápidamente de plano y sonoridad en muy poco tiempo. Entonces tocamos normalmente fragmentos desde los 10 segundos hasta a lo mejor un minuto y algo, en un momento dado, pues cuando sentimos que queremos cambiar o cuando nos miramos o, bueno, por la señal que sea o como nos pongamos de acuerdo, pues se cambia. Entonces, la idea es cambiar completamente de instrumento y, si puedes, o de sonoridad. Y entonces quedan discos como muy fragmentados, pero que luego al final siempre tienen autorreferencias, digamos, ¿no? Que a lo mejor cierta sonoridad que hay en las primeras pistas luego aparece un poco más adelante. Intentamos que haya una cierta continuidad en algunos elementos, pero son juegos muy muy variados, muy muy cambiantes. Y luego tenemos los bestiarios. ¿Qué lugar ocupan dentro de la obra de En busca del pasto? Pues los bestiarios surgen de una época especialmente dura, entre comillas, porque en la evolución de En busca del pasto, pues inicialmente todos veníamos de unas referencias, podríamos decir, más rockeras. A lo mejor no rock muy clásico, pero bueno, de una formación clásica, digamos, de pues bajo, guitarra, batería, etcétera. Que es lo que escuchamos a lo mejor en la canción anterior, Tras los pasos de Dead Man, claro, ¿no? Sí, efectivamente. Que es algo más en el estilo rock, digamos. Pero claro, ya llevamos mucho tiempo y hemos ido evolucionando, y de hecho, pues en un momento dado el guitarra, Diego Agulló, se fue de Madrid, así que nos quedamos sin guitarra, y un poco más adelante, pues el bajista estuvo 2 años fuera de Madrid y perdimos al bajista, entonces no teníamos ni bajista ni guitarrista, con lo cual los elementos más rockeros, digamos, ¿no? Más, además eran dos de los compañeros que más sabían, digamos, de música. Pues los perdimos y nos quedamos en una época como mucho más abstracta y más de pedregal, digamos, como así como hablamos nosotros. Y sin embargo, pues nosotros sí, seguimos adelante, digamos, luchamos por seguir adelante. Y de ahí viene la época de los bestiarios, que son unos discos que, desde luego, si los escuchas así sin demasiada atención o sin pararte un poco en ellos, resultan muy hostiles porque no tienen ningún tipo de musicalidad, digamos. Son ambientes de sonidos que de alguna manera a nosotros nos recuerdan nos recuerdan lo que podría ser una colección de animales en su entorno, animales un poco extraños, desde luego, en su entorno, y es de ahí donde viene el nombre. Y bueno, y ya te digo que es que el de cómo llegamos hasta ahí, en parte es porque, bueno, nos fuimos desnudando otros elementos musicales y quisimos seguir adelante, y salieron los estéreos, que a mí me parecen que son difíciles, pero por otro lado también me parece que tienen piezas y momentos muy interesantes. Es otra faceta del grupo, claro. Sí, más abstracta, mucho más abstracta. Y en algún caso también han sacado grabaciones en solitario, ¿no? Sí, tenemos una serie que aún creo que tiene un disco, me parece, que es el de A Dos Manos, que son trabajos de una persona nada más. Pues de ahí lo de A Dos Manos, solo con las dos manos. Pero creo, ya digo que solamente tenemos uno, creo. Uh-huh. Pero también nos gusta la idea de trabajarlo uno solo, una persona sola. Muy bien, pues nada, con esto ya hemos repasado un poco las líneas maestras de la discografía de En busca del pasto. Vamos con algo más de música, la parte tercera del álbum Improvisación para Cuarteto, número 8, Cantos de la Zanfona, con un sonido muy particular, ¿no? Que fue lo que sí aportó ese artista invitado. Sí, ese día fue pues parecido a lo de los estándares del César. Vino un amigo que se llama Juan Leal, que tiene una zanfona, y bueno, yo nada, le invité a tocar con nosotros y esto fue lo que salió, que la verdad es que creo que quedó bastante bien, vamos, a mí me gusta bastante. Uh-huh. Vamos con esta parte tercera del álbum. Muy bien. Pues este álbum, Cantos de la Zanfona, es uno de los que a mí más me gustan de En Busca del Pasto. Y bueno, Ricardo, en contraposición a lo que comentábamos antes, la compenetración entre músicos que llega o no con el paso del tiempo, también hay veces en las que uno se junta con otro artista en cosa de una tarde y se crea ahí una especie de relámpago, ¿no? Sí, así fue con Juan. La verdad es que fue toda una grata sorpresa porque realmente vamos, creo que quedó bastante bien y suena todo bastante bien. Y vamos, fue una tarde, ni siquiera fue un día entero, fue una tarde que nos juntamos y salió estupendo. La verdad es que Juan es prácticamente protagonista del disco, vamos, la verdad, ¿Y y ustedes muy siempre bien. están abiertos a ese tipo de colaboraciones? Sí, siempre. Nos encanta jugar, como hemos dicho antes, y en realidad cualquier propuesta que se nos haga de tocar con alguien o, vamos, incluso romper lo que es simplemente un tocar, digamos, en un concierto, que luego En Busca del Paso tiene otras vertientes más performativas. Cualquier propuesta en general nos gusta, siempre que tengamos la libertad para hacer lo que surja en cada momento. Ya hemos hablado entonces un poco de la faceta de En Busca del Pasto como grupo de estudio. Toca entonces comentar a continuación lo que hacen cuando se suben a un escenario, ¿no? Que es un aspecto al que le dan mucha importancia, yo creo. Sí, porque es una acción arriesgada en cierta medida, porque no tienes una base sobre la que apoyarte. Subes ahí desnudo y no tienes unos temas que tocar o que repetir. Te lanzas ahí al vacío, a lo que haya. Que por un lado es una experiencia estética, digamos, muy que en fin, que tiene su interés, ¿no? Y ese miedo, digamos, de estar frente al escenario sin tener, vamos, frente al público sin tener nada definido, pues es por un lado muy excitante, pero muy, muy, ¿cómo se dice? Que te llena, ¿no? Cuando estás ahí, te llena, la verdad. Y ustedes también añaden otros elementos a sus actuaciones, ¿no? Disfraces, vídeos, etcétera. Sí, tenemos la costumbre de, por ejemplo, contextualizar ciertos conciertos. Por ejemplo, estuvimos un año entero tocando una vez al mes en un sitio que se llama La Casa de los Jacintos, aquí en Madrid, que es una asociación cultural que está muy abierta a cualquier propuesta de este tipo y que, bueno, siempre nos trataron muy bien y estamos muy contentos con ellos. Y ahí, por ejemplo, pues siempre los conciertos intentábamos que fuesen no simplemente un concierto de música improvisada, sino que tuviesen algo más, ya fuese improvisar sobre un vídeo. Vamos, un vídeo más o menos trabajado anteriormente o incluso hacer ciertas actuaciones que podrían casi considerarse performance. Las hay más físicas, porque hay un juego que tenemos que se llama Pasto al Desnudo, que sí es muy performativo, porque realmente el juego consiste en improvisar tanto musicalmente como en sentido actoral, en el sentido de dónde te pones en el escenario, qué haces, cómo te mueves, pero que es que incluso una acción que no produce sonido también está incluida en el juego. Entonces eso es ya, pues eso, ya te digo, mucho más orientado a la performance, pero con una raíz filosófica, digamos, o de esencia la misma, que es improvisar desde la nada buscando un algo que te resulte interesante o agradable o gustoso de alguna manera. Y luego, esa experiencia en directo a veces queda reflejada en discos de conciertos, alguno con un tema de una hora a lo mejor. ¿Cómo mantiene uno la concentración durante una hora entera improvisando sin parar? Pues bueno, ahí está parte de la batalla. A veces es complicado porque llevas un buen rato jugando yo en mi caso, ¿no? Con los objetos que tengo y con las sonoridades, y a veces uno siente auténtica desesperación porque no sabe qué hacer a continuación, o a veces estás escuchando a tus compañeros hacer algo y quieres participar, pero no acabas de encontrar la manera o no lo ves claro y en ese momento se sufre. Luego tienes la otra parte de cuando estás haciendo algo que encaja y entonces es una sensación maravillosa. Durante el concierto se pasan por muchas de esas fases, ¿no? Hay momentos en los que te desesperas, otros momentos en los que estás encantado, otros momentos intentas mejor te relajas. Bien, es cierto que normalmente somos por lo menos 4 o 5, entonces siempre puedes delegar un poco la responsabilidad de llevar la música adelante un rato mientras tú descansas un poco. No, realmente a lo mejor no es una hora absolutamente intensa. Pero bueno, también a veces depende del tipo de concierto, del tipo del día incluso, o de cómo estés tú. Mencionábamos antes esos discos de digresiones con piezas muy breves. Vamos a continuación con una de ellas, la número 10 del álbum Digresiones 1. Y ya está, no es nada más que eso. Sí, claro, esta es una pieza corta, ¿no? De ese disco de digresiones. Sí, son una salida de 10, 15 segundos. Hasta un poquito más, pero sí, es bueno, es realmente las digresiones son para verlas en su conjunto. Claro, y bueno, en cuanto a las técnicas de grabación y demás, respecto a esa primera sesión que salió bajo el nombre Pasto Primero, que se hizo el 13 de septiembre de 2003, ¿qué evolución ha habido? Pues empezamos con unos medios de grabación absolutamente, lo mínimo, por no decir nada. Teníamos unos micrófonos de voz como para hablar en conferencias y cosas así, y creo recordar incluso que tenemos alguna cosa grabada en cinta de cassette. Luego pues nada, como la informática y los ordenadores son, vamos, te dan muchas posibilidades y es algo relativamente barato comparado con lo que era antes grabar, pues luego ya teníamos un ordenador con una tarjeta de sonido, seguíamos teniendo micros no demasiado buenos y más adelante pues bueno, nos pusimos un poco más en serio y ahora tenemos una mesa de mezclas bastante buena que compramos con un dinero de una ayuda que nos dieron. Tenemos unos micrófonos que están, bueno, que no son los mejores desde luego, pero que son ya más o menos serios. Y tenemos un ordenador con una tarjeta de sonido, supongo que se puede decir profesional. Y bueno, dos de los compañeros son técnicos de sonido, entonces ellos luego se encargan de mezclar, bueno, mezclar, de arreglar a lo mejor, pues no sé, volúmenes y ese tipo de cosas. Utilizamos 4 pistas, creo recordar que son. Intentamos meter los instrumentos cada uno en un sitio para por si luego, bueno, por si hubiese alguno que estuviese muy alto o lo que fuese. Y bueno, así se hace. La grabación yo creo que son bastante caseras en realidad. Con un equipo que, bueno, que ahora el equipo, digamos, de casa, pues son equipos que dan resultados bastante, bastante decentes. Vamos a escuchar ahora la primera parte de Hojas y Goteos, perteneciente al álbum Otoño. Esta es quizá una de las piezas a las que ustedes le tienen más cariño. Sí, sí, yo personalmente tengo bastante cariño porque fue una época en la que estuve trabajando un poco el bajo y ahí salgo tocando el bajo y yo ahora lo escucho y digo, no me puedo creer que me saliese tan bien. Y también porque creo que es una muestra bastante clara de lo que es el trabajo en directo de En busca del pasto. La canción empieza muy tranquila, digamos, y yo creo que claramente se ve que estamos buscando algo. La canción tiene lo que podríamos llamar errores, que de los que no nos tiran abajo la canción, sino que los asumimos y los aceptamos y los metemos dentro de la canción. Y luego se ve cómo se va construyendo y cómo al final acaba pues una canción bastante melódica, incluso diría. Me parece un muy buen ejemplo, la verdad, de En busca del pasto. Bueno, pues este es uno de los últimos temas que vamos a poner hoy aquí en Intangible 23, en este programa dedicado a la banda madrileña de improvisación. Este, Hojas y Goteos, parte primera. Thank you. Con hojas y goteos, parte primera. Ya vamos terminando este monográfico sobre la formación de música improvisada En busca del pasto. Así que nos tenemos que despedir ya, Ricardo. Muy bien. Pues nada, gracias por estar por aquí y seguimos pendientes de sus actividades y de ese ciclo de conciertos que están haciendo en colaboración con el Trío Antimanierista. Pues muchas gracias a ti por permitirnos hablar por aquí y a tus oyentes. Muy bien, pues nada, Ricardo, hasta pronto. Vamos a escuchar por último una brevísima digresión, la número 42 del segundo volumen de las digresiones de En busca del pasto. We'll be right back. con esta digresión, la número 42 del segundo volumen de las mismas del grupo En Busca del Pasto. Terminamos esta edición de hoy de Intangible 23, dedicada al mundo de la música improvisada. Primero hablamos con Víctor Sequí del trío Antimanierista, formación que colabora con En Busca del Pasto para organizar conciertos en Madrid. Y después tuvimos a Jorge Ruiz y Ricardo Sanz de En Busca del Pasto. Nos puedes escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. También está nuestro blog intangible23.canariasahora.es con los contenidos habituales. Así que nada, hasta la semana que viene. Con eso de los días de fiesta, tendremos programa solo el lunes y el miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.